Yo el otro día decían que por algunas cuestiones de que algunos sueñan que el país sea manejado por los gerentes, el país lo tienen que manejar los que representan al pueblo, poner la cara a los que representan al pueblo y tener la iniciativa que corresponde. Ya sabemos lo que nos pasó con el país de los gerentes. Decían, ante esta, no era por ese tema, era realmente porque había habido una compra de bonos importante y después una venta importante de bonos argentinos en los mercados internacionales. Decían, por tal y cual tema, ha subido el riesgo país en la Argentina. Yo ni me había fijado, entonces fui, marqué la computadora, tac, riesgo país 224. A mí me tocó subir con 7.000 de riesgo país. Por favor, Argentina. Yo le digo, en serio. Te lo digo con todo cariño, es decir, lo importante es discutir ideas, debatir ideas y que la Argentina vaya adelante. Pero ahora, llegar a esa calidad, los argentinos no se merecen eso. La verdad es que a veces uno piensa que algunos quisieran que las cosas salgan mal porque salgan mal. Pero más aún riesgoso es cuando ellos tienen que hacer un análisis objetivo de la realidad. Tienen que informar, tienen que estudiar, tienen que investigar. Estudiar no solamente tienen que estudiar los que van a asumir cargos públicos y políticos, tienen que estudiar los periodistas, los científicos, todo. En la Argentina llegó la hora de investigar y estudiar. Esto es realmente muy importante. La deuda externa había sido en los primeros 20 años de democracia el gran condicionante de las políticas nacionales y además el gran socio de los proyectos entreguistas. Con desendeudamiento, industria nacional y el salario como primer capítulo del consumo, Argentina comenzó a alejarse de viejos enemigos y a pensar en índices de crecimiento. Desde el año 2003 nos vienen anunciando el caos energético. Desde el año 2003 dijeron que la Argentina se quedaba sin luz. Desde el año 2003 dijeron que la Argentina vivía una crisis energética. Lo que yo digo que es verdad, que hemos estado y estamos luchando al límite porque la Argentina crece, gracias a Dios, a términos realmente incomparables respecto al resto de nuestra historia. Pero creo que hemos estado a la altura de la historia y estamos dando las respuestas que hay que dar. Se invierte en energía, hay energía, hemos alcanzado máximos puntos de consumo. Como el día sábado, que llegamos a 17.800 megavatts, como el récord histórico de la Argentina, y la energía tenemos allí. Uno a veces también, pero con tremenda caridad cristiana, a veces pide grados de comprensión de la Argentina que nos tocó tomar. Nos tiraron toda la Argentina sobre nuestras espaldas. No fuimos nosotros los que llevamos a la recesión la Argentina. No fuimos nosotros los que dejamos de invertir en energía en la Argentina. No fuimos nosotros los que quisieron hacer un país de servicio. La presidencia de Néstor Kirchner recuperó el libreto que imperó hasta el 55 y que después volvió a aparecer con la sociedad Perón-Helbart entre 1973 y 1974. Como resultado del superávit de cuenta corriente del ingreso de capitales, ya lo dijimos, las reservas internacionales están oscilando. Creo que en este momento están pasando los 35 mil millones de dólares. La recuperación ha sido muy acelerada. En menos de un año, las reservas duplican las existentes. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijeron los especialistas, los técnicos, los economistas, los asesores del fondo, bueno, de todas las escuelas que tienen unos títulos bárbaros? Dicen, es una locura lo que está haciendo este señor, no es una decisión de gobierno, de pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda porque nos vamos a quedar sin reservas y quedamos expuestos a la vulnerabilidad de cualquier crisis internacional. Pagamos 10.200, 10.300 millones de dólares, nos fuimos a 17.000 millones de reserva y al cabo de un año y un poco más tenemos el doble de reserva a todos los argentinos y ya no tenemos más la dictadura del Fondo Monetario Internacional manejando los destinos de los argentinos. El pago al fondo y la reestructuración de la deuda comenzó a rodear al enemigo. Se iniciaba una etapa destinada a cambiar el rumbo.

hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. ¿Le interesaría más el marco? En este momento sí. ¿Por qué? Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares. Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares. Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado. Ahora voy a ver a otra agencia. Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no? No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá a la vuelta está 2.385. En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares, y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan. Yo creo que no es negocio. ¿Por qué? Porque no rindió. Hasta ahora el negocio de interés es mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Mejor, el dólar no rindió nada. ¿Sí? Hasta ahora no rindió nada el dólar. ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy jubilado. Gracias, señor. 1983. La democracia volvía condicionada por una deuda asfixiante. Del 76 al 83 hay una política de subsidio económico, Horacio Verbitsky, desde el Estado a una serie de grupos económicos. A partir de la apertura financiera de 1977, ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato que luego represtan a tasas más altas dentro del país, y ahí hacen una diferencia financiera importantísima que, sumado a los subsidios que estaban recibiendo por las otras vías del Estado, los diferencian del resto de los sectores económicos argentinos como un sector emergente de un poder con pocos precedentes en la historia previa del país. No necesitamos nada más. Que nos dejen de mandonear. Raúl Alfonsín. Que nos dejen de manejar la patria financiera. Que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Hay una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares, y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7.000 millones de dólares. Que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. Italo Luder. 6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76 cuando fuimos derrocados era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares. Gran parte de la culpa de lo que ocurre se debe al gobierno anterior que aceptó la deuda externa. Tuvimos un debate en el año 86... Frondoso, yo entraba como diputado nacional de nuevo. Oscar Allende. En donde el señor Baglini y el señor Rodríguez me decían que la deuda externa se podía y se debía pagar. Y se podía, se llevó de 40.000 a 70.000 millones de dólares. De manera que hay una responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, la gran causa es la deuda externa. Mientras tenga que pagarse la deuda externa en cantidades que imposibilitan el desarrollo nacional y haya que seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional, vamos a carecer de estima. La deuda ha sido un factor importante y negativo en la evolución de la política económica y de la política argentina. Creo que la deuda cumplió varios objetivos. Eric Calcaño. Primero, fue utilizada por los dueños del país para constituir una inagotable fuente de ingresos a su favor. Después, para estructurar el núcleo duro de quienes manejan la economía y la política. Y por último, para manejar la política económica interna, esto último en gran parte gracias a la mediación del Fondo Monetario Internacional. De modo tal que la influencia de la deuda fue no solamente en lo económico, sino también en lo político. Vamos a seguir con las noticias, en este caso otra que aparece hoy, dice dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores. No me digas, se están llevando la plata. Hay argentinos que se llevan la plata. A mí me preocupa esta noticia, porque hace años que vengo viendo que siempre hay

de las penurias ajenas. ¡Nos están pisando! ¡Está pisando la policía montada! ¡A la gente que está sentada pacíficamente a la altura de la pirámide! ¡Incomprensible! ¡Títulos! Sigue la represión en Plaza de Mayo. Y tiran gases lacrimógenos, la gente le responde con piedras, avanzan en motos, en camiones. Néstor Kirchner arrancó su gobierno buscando llegar a la costa, remando en las turbulentas aguas del default que heredó de Rodríguez A. Y de aquel histórico, el que depositó dólares recibirá dólares. La deuda externa argentina, Rodríguez A, se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa, interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. Quiero decirles que van a ser respetadas, Eduardo Duhalde, las monedas en que hicieron sus depósitos. Un final de fiesta para los defensores del mercado, en el que Clarín metió la cola, presionando con una devaluación salvaje para frenar su propia quiebra. Hay un pacto de la sociedad Eduardo Duhalde Mañeto. Rodríguez A. Un pacto. Se están devolviendo favores. Favores que todo el país conoce. Se remontan a fines del 2001, primeros días del 2002, presionaba toda la Unión Industrial encabezada por de Bendiguren para hacer una fuerte devaluación. Había sobre el escritorio de la Secretaría General de la Presidencia un proyecto de devaluación asimétrica. Y yo, que tenía un mandato por dos meses, a mí me designaron presidente por dos meses, yo dije que no iba a devaluar, que con las dos monedas se iba a establecer una natural situación en la economía, paulatina, gradual, y así íbamos a salir de la crisis, y ocurrieron los hechos que ocurrieron. En la campaña electoral, todos se aferraban al mismo diagnóstico. Altos índices de pobreza y marginalidad, sustitución de importaciones, negociaciones para calmar el frente externo, pero la diferencia estaba en el cómo salir de la crisis. Bueno, a nosotros nos preocupa tremendamente el riesgo social. Néstor Kirchner. Mucho más que el riesgo país permanente que tenemos, porque también ese riesgo país se origina por el riesgo social que hay. Campaña 2003. Hay situaciones límites, estamos moviéndonos todos en el límite, se necesitan políticas activas, urgentes, rápidas, no puede haber querer ver la realidad de una sola manera cuando realmente esta realidad está marcando datos que son altamente preocupantes, y para esto se necesita un Estado ágil, dinámico, rápido, con decisión, y de una vez por todas, que acá los grupos concentrados de la economía argentina deben asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entren a hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite. El 25 de mayo de 2003, el presidente fijó las nuevas reglas de juego desde el primer día. Crecimiento y después pago de la deuda. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003. Este modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable, y con reglas claras generará recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal, creando las condiciones para generar nuevo y mayor valor agregado, tienen además que permitir negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda externa. Este gobierno seguirá principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a tres objetivos: la reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud. Creciendo nuestra economía, crecerá nuestra capacidad de pago. Y como agente dinamizador de una economía por entonces agonizante, el gobierno volvió a colocar al salario como primera estación del círculo virtuoso, una medida que permanecía archivada desde el 24 de marzo de 1976. El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local, y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o puro voluntarismo. En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria, que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece, crece si la producción crece, y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos. Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva, creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca. Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble. 2 años después, con resultados económicos distintos y reservas robustecidas, Kirchner apretó el acelerador. Entendió que no había futuro si el Fondo Monetario Internacional seguía recomendando recetas del pasado. Argentina pagó toda la deuda con el FMI. Comenzó a fijar su nueva agenda y la política volvió a subordinar a la economía. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale. Néstor Kirchner. Que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. 16 de diciembre de 2005. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que el no hacer nada nuevo es la única opción realista. Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias, de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares. En el 2007 ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en el 2008 unos 432 millones de igual moneda. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares. Como el costo de financiamiento con organismos supera el rendimiento obtenido por colocación de las reservas, la diferencia se incluye en aquel ahorro directo. Al destinarse el pago de reservas de libre disponibilidad, se garantiza un efecto monetario neutro. La medida puede adoptarse en función de la solidez que el modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable con inclusión social que venimos aplicando va adquiriendo. Sin apoyo alguno del Fondo Monetario Internacional y sobre la base de la sustentabilidad del superávit fiscal y externo que mantenemos, así como la solvencia macroeconómica lograda. A su vez, la magnitud de este fuerte desendeudamiento, junto con el nuevo perfil de la deuda que ya hemos reestructurado, contribuirá al fortalecimiento y la previsibilidad del proceso de recuperación, expansión y transformación que venimos protagonizando los argentinos. Sobre la base de la solvencia fiscal, la sustentabilidad externa, la flexibilidad cambiaria, una política monetaria prudente, predecible y transparente y una política financiera sólida y anticíclica, podemos dar este paso que contribuirá a su vez a reafirmar un ambiente económico previsible. Podemos hacerlo por la continuidad del notable esfuerzo en materia fiscal que permite dar consistencia a sucesivos superávits, como por el dinamismo exportador creciente que permite contar con superávit comercial y dar cuenta corriente de la balanza de pagos que contribuye a la generación de un ambiente macroeconómico estable. Podemos hacerlo porque hemos acumulado reservas que llegan casi o ya están llegando a los 27.000 millones de dólares y que hemos multiplicado más de tres veces desde el mínimo de 8.250 millones registrados a comienzos del 2003 y que respaldan un cambio flexible y una política monetaria prudente que no abandonaremos. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional. El fracaso de la convertibilidad. La deuda con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso, ha resultado lejos la más condicionante. Aún cuando, a diferencia de otros países que experimentaron situaciones críticas, no recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora. En los últimos 30 años hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha aplicado y monitoreado muchos de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos y chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico con desarrollo social y pleno empleo. Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos, no solo nos debilitábamos ante el mundo, sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento, en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoría, su control y sus exigencias. La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó primero verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda que concretamos con aceptación del mercado. Antes bien, nosotros debimos abonar 6.484 millones de dólares al organismo sin que nos prestaron suma alguna, mientras desembolsaron 3.000 millones de dólares a 2 meses de la caída del gobierno del doctor de la Rúa. Esta misma experiencia puso en evidencia el desacierto de condicionalidades estructurales innecesarias y exigencias exageradas para un país en nuestra situación. Este pago anticipado, entonces, que implica saldar una deuda, no podrá ser interpretado como un obstáculo en la relación con el fondo y nos dará más fuerza y autoridad para seguir reclamando una profunda reestructuración de ese organismo. Nuestro reclamo de que esa institución cumpla un rol contracíclico, que no es más que exigir el cumplimiento de la finalidad para la que fue creado, evite el sistema de condicionalidades cruzadas, aumente el grado de transparencia de sus operaciones, reduzca el costo de su funcionamiento y mejore su capacidad de préstamo, adquirirá aún mayor fuerza. La República Argentina ha podido concretar exitosamente este año el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia mundial, y la ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de su historia, que supera los 67.000 millones de dólares. Por su complejidad en cuanto a número de títulos, monedas y jurisdicciones involucradas, por su monto, por las particularidades de la situación mundial que determinaron la ausencia de ayuda crediticia, por haberse realizado en el marco una reducción neta de la deuda con los organismos multilaterales de crédito internacional, el proceso ha resultado único y excepcional. Por primera vez en la historia argentina, un proceso de reestructuración de deuda ha culminado con una drástica disminución del endeudamiento del país. El paso que damos hoy es de idéntica magnitud. Hace 2 años y medio, al tiempo de asumir, ambos logros parecían imposibles de alcanzar y en el más temerario de nuestros sueños. Sin embargo, entre todos los argentinos lo hemos logrado. El pueblo argentino paulatinamente lo está logrando. Nos estamos demostrando lo que somos capaces de hacer juntos. Una integración más digna al mundo y más inteligente, sobre la base de la solidez que está adquiriendo nuestro país, dejando atrás un modelo de irresponsable endeudamiento que nos aislaba. Con equilibrio macroeconómico, en base a solvencia fiscal, seriedad y transparencia en el manejo de las cuentas públicas, fortaleceremos esta integración. El Ministerio de Economía y Producción y el Banco Central de la República Argentina tendrán a su cargo la ejecución en detalle de las operaciones que concretarán el pago anticipado ante el Fondo Monetario Internacional. Estamos con este pago sepultando buena parte de un ominoso pasado, en el endeudamiento infinito y el ajuste eterno. Sin la presión del fondo, la promesa de justicia y equidad. Debemos dar este paso. Se trata de un paso trascendental, un paso que nos permitirá mirar sin imposiciones, con autonomía y tranquilidad, sin urgencias impuestas, sin presiones indebidas, la marcha de nuestro futuro. Un paso que con toda responsabilidad nos ayuda a construir un futuro más justo, inclusivo y equitativo, con una mayor flexibilidad en el diseño y la ejecución de la política económica. Un paso que liberará recursos para afrontar con mejores herramientas la lucha por el crecimiento, el empleo y la inclusión social. Un paso que es ponerle fin a una época, un paso que debemos dar todos juntos. El saber que administrando con responsabilidad, con seriedad, creyendo en el futuro de esta patria, con los aciertos y los errores y las imperfecciones que tenemos todos los seres humanos, saber que a partir del 1 de enero el trabajo argentino ya no va a ir más para pagar esta deuda o al fondo en forma permanente. Sabemos que el trabajo argentino cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre, sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos y que el gran desafío será encontrar los caminos, no de cruzarnos, no de tratar de que el otro fracase, sino de imaginar, de crear, de demostrarle al mundo que somos capaces de crear una Argentina solidaria con el mundo, solidaria internamente, con capacidad, con decisión, y que toda esa potencialidad que tiene la podemos desarrollar. Desde que empezamos nuestra gestión parecían muchas cosas imposibles, desde el punto institucional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la verdad, de la memoria, de la justicia. Claro que falta muchísimo, pero desde acá hacemos un llamado permanente a que en la diversidad, en la pluralidad, el consenso, pensemos que la Argentina puede lograr muchísimas cosas, pero no con la máquina de impedir el no se puede, sino tratando de superar y calificando cada propuesta que cada uno de nosotros tenga. La calificación de la propuesta, la calificación, prepararse y saber que nadie es dueño de la verdad absoluta, entender que cada uno de nosotros tiene la verdad relativa. Argentinos y argentinas, a quienes nos acompañan acá y a quienes nos miran en su casa, en esta temporalidad que nos toca ejercer la iniciativa política en la Argentina, estamos dejando todo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Yo les pido que nos ayuden, que nos traten, porque el éxito no va a ser un éxito de un gobierno, va a ser el éxito de todos los argentinos. Y el un país que se desbarrancó por la acusación, la imputación falsa y la descalificación, un país que tiene toda su potencialidad en el campo empresario, sindicales, las entidades libres del pueblo, en las organizaciones sociales, para crear un destino distinto. Creo que entre todos lo podemos hacer. Sí, desde la diferencia, con pluralidad y con consenso. Pero todos nosotros sabemos, los empresarios, los trabajadores, los gobernantes, las organizaciones sociales, que a partir del 1 de enero ya, por lo menos, sabemos que empezamos a recuperar el esfuerzo argentino. Muchísimas gracias por estar aquí. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. En la apertura de las sesiones del Congreso 2006, el presidente ratificó al salario como locomotora de la economía y frenó a los nostálgicos que soñaban con el regreso del achicamiento de muchos para el enriquecimiento de pocos. Estos cambios han provocado cierta presión por el lado de los costos. En este sentido, el crecimiento de la productividad y la rentabilidad deben ser tenidos en cuenta a la hora de actuar con consistencia respecto a la evolución salarial, a fin de dar un curso oportuno y justo al conflicto distributivo. Néstor Kirchner. En este contexto resulta crucial evitar que los agentes interpreten como permanente un fenómeno inflacionario. Apertura de sesiones 2006. Que es de naturaleza transitoria y que el Estado y los propios consumidores asuman una actitud activa en defensa de sus intereses en esta lucha. Los poseedores de capital deben modificar su comportamiento. En el viejo modelo aumentaban sus márgenes de ganancia vía desocupación y salarios a la baja, generando empobrecimiento. Tienen que entender y tiene que entenderse que nuestro modelo de crecimiento con equidad e inclusión está arraigado, sobre todo en el incremento de la demanda interna, y no puede permitirse que unos pocos se aprovechen del resto, desequilibrando vía precios de modo que con los mismos ingresos pueda comprarse cada vez menos. Incrementar la producción, invirtiendo, cuidar el círculo virtuoso de la demanda, producción, inversión, precios competitivos, mayor consumo interno es central. Hemos dado fuerte impulso a los acuerdos de precios, necesarios para estabilizar expectativas y evitar la aparición de mecanismos de propagación que den lugar a efectos de segunda vuelta y amenacen con imprimir una inercia propia al proceso de suba de precios. Por más que algunos crean que debemos recurrir a las recetas que nos llevaron a la recesión en el año 2000-2001 y que trajo las consecuencias que este país tiene, seguiremos y confiamos fuertemente en los sectores productivos argentinos y en los sectores del trabajo, pero nunca más a las ortodoxias exclusivas que han llevado al pueblo al enfrentamiento y al hambre. Actuaremos con firmeza en defensa del bolsillo de los consumidores, utilizando todas las herramientas con las que contamos para evitar que la avaricia de algunos afecte por vía del aumento de precios la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Esta estrategia se complementa con una administración racional de políticas macroeconómicas consistentes que logren asegurar la convergencia de la economía al ritmo del crecimiento sostenible de largo plazo, al estimular inversiones que determinarán un aumento continuo de la oferta de bienes y servicios. Por entonces, la reestructuración de la deuda y los primeros resultados del pago al fondo eran dos de los grandes logros del kirchnerismo. La exitosa culminación del proceso de reestructuración de deuda soberana en cesación de pago, con el inédito ahorro de 67 mil millones de dólares, permitió comenzar a restablecer la solvencia de largo plazo de las finanzas públicas. De cara al futuro, al contribuir a eliminar un factor de incertidumbre recurrente, alineado los compromisos financieros con la verdadera capacidad de pago del país, la reestructuración contribuyó de manera decisiva a la sostenibilidad del proceso de crecimiento en curso, reforzando los fundamentos de la actual configuración macroeconómica. Aunque exigirá sin duda sostenidos esfuerzos de ahorro fiscal de aquí en más, el nivel y el perfil de la deuda pública son hoy manejables. La relación deuda-PIB alcanzaba en junio del 2005 al 64% y si se neteaje en las reservas, solo el 42%. Los indicadores de solvencia mostraron una notable mejoría al compararlo con los del diciembre del 2001. El stock de deuda bruta, por ejemplo, pasó de representar 5,4 veces las exportaciones a solo 3,5 veces. También se ha reducido la vulnerabilidad por descalce de monedas, al crecer la deuda denominada en pesos de un 3% al 47% del total. La estrategia de reducción paulatina, pero sistemática de carga de la deuda, que durante las últimas tres décadas condicionó en forma recurrente el desempeño económico del país, no terminó allí. En esta línea, un verdadero hito ha sido la histórica decisión de cancelar en forma anticipada y completa los pasivos por alrededor de 10 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional después de casi 50 años de dependencia financiera con este organismo. Lo que implicó una reducción de alrededor de 5 puntos del PIB adicionales sobre la deuda bruta consolidada. El pago al Fondo Monetario Internacional se tradujo además en una reducción sensible de las necesidades de financiamiento en el corto plazo, al tiempo que permitió un sustancial ahorro de intereses. Mucho más importante aún, eliminó uno de los factores de condicionalidad que atenazaban la posibilidad de desplegar una política económica autónoma en línea con las verdaderas necesidades de nuestro país y de nuestra sociedad. A no equivocarse, entonces, el margen de maniobra y los grados de libertad recuperados como consecuencia de este histórico paso son los que permitirán precisamente desplegar una política de desarrollo responsable y dejar atrás las políticas de sacrificio permanente. Kirchner le pidió a la oposición que se ponga la camiseta cuando se trata de cuestiones de Estado, cuestiones que afectan a todos, que abandonen la custodia de sus intereses particulares cuando está en juego el interés nacional. A no equivocarse entonces, este no es solo un triunfo y un mérito de este gobierno, es un logro de toda Argentina. En tanto no era deudor un gobierno en particular, sino todo el país. Vale aclararlo, ya que muchas voces opositoras parecieran entristecerse cuando se obtienen estos resultados positivos. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.